metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Bueno, con Lechón Atómico volviendo. Ya que la semana pasada estuvimos casi en vivo y anterior no estuvimos en el estudio porque estuvimos fuera de concierto. Posiblemente la semana del concierto de Dream Theater puede ser que no estemos tampoco. Ya le diremos. Hoy con un tremendo programa, con música nueva que tengo por ahí. Bueno, nueva que no hemos puesto aquí en Metal PR y en la mecholena del rock. Y con un montón de cosas que hemos ido guardando para usted durante la semana. Así que busca tu cervecita, busca tu traguito. Simplemente quédate ahí escuchando este programón. Vamos con los intros que le gusta mucho a Jayce River. Vámonos con esto. ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para hacer metal. Huevo. Hay que bancarla. ¿Qué está pasando, huevo? Dicen que yo le hago daño a la gente. Pobre huevo. Time is money, oh yeah. ¡Woohoo! Señores y señores, mírame, estoy aquí en el tope de la teta calle. Tenemos por aquí una persona invitada y aquí se le va a decir en la cara a todas las personas lo que realmente sentimos hacia ella. Es un afán, es arte, esto es satánico, es diabólico. Coñazo, yo tengo dos granos, coño. Nada más provoquen para que vean. Yo no juego. ¡Váyase ahora! ¡Te vas de aquí! ¡Te vas! Gracias al perico que estamos aquí. ¡Maldita sea la justicia! Tarde o temprano nosotros morimos con la manteca. El lechón del siglo XXI. ¡Queremos red! Let's make it clear. eso que suene, Wolf, Shoot to Kill, de su disco Feeding the Machine del 2020. Brutal. Tremendo, vámonos con esto. They can't stop us, let them try. For heavy metal, we will die. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y lo dijimos, que vamos a estar todo el año celebrando los 25 años de MetalPR.com, la base donde empieza este programa, que se transmite por un montón de emisoras encadenadas los domingos y en diferido a lo largo y ancho de la semana. Transmitidos de San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y celebrando los 25 años interrumpidos de MetalPR.com. Esta es la nueva lechonera del rock con el lechón atómico, que se transmite en simultáneo por MetalPR.com, HeavyMetalMansion.com, encadenados con AvanzadaMetallica.net, en República Dominicana. También estamos a través de GelRadio.ga en Venezuela, Asalto Mata Radio Rock en España, PandoraRockRadio.com en Guadalajara, México, y por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock. Bueno, y estamos de celebración, como decíamos. Aplauso, aplauso. ¿Dónde están los aplausos? Me caso de nada. ¿Dónde están los aplausos? Los aplausos están aquí. Bueno, empezamos este programa con un tremendo tema de los muchachos de Wolf, esta banda de Alemania, Wolf de Heavy Metal. Ya tiene una trayectoria grandísima aquí desde que comenzaron en el 1995 hasta hoy. Y bueno, la última producción es del 2022, pero puso un tema de la producción de el 2020, Feeding the Machine, el primer tema de ese disco. Bestial, bestial, bestial. Ahorita vamos para los saludos. Ahorita vamos para los saludos a todos los que están por ahí escuchándonos en este tremendo domingazo. Vámonos con un temazo de los papás. Vámonos con los papás. Esto es Black Sabbath, Loner. secrets not revealed. As life is passing by, he keeps himself concealed. Black Sabbath del disco 13, el tema Loner. Vámonos con esto que es un clásico de Latinoamérica, clásico, sí, clásico, de allá de Argentina. Puedo salir, es como buscar en ti. Bueno, y eso es Alianza de 1994, el sueños del mundo, la trampa del león. Vámonos con esto. Esta es la piedra pirámide que provocó las aguas en Andalucía y acabó con 15 años de sequía. Y este es alienígena Adán, reproducido por la mano del extraterrestre. Esta es mi misma imagen que vino dentro del meteorito que cayó en la sierra de Huelva hace miles de siglos para crear la primera especie humana. Ahora estoy reproduciendo Eva. ¡Heavy metal! ¡Joda! ¿A quién? Temazo, tenía que poner lujuria, hoy. Supimos en la semana que pasó que falleció Chepas, el Chepas, Jesús Sanz Santos, falleció el 30 de marzo, guitarrista que estuvo desde el principio, desde 1991, antes de que saliera el primer disco de Lujuria, Cuentos para Mayores, hasta el 2026. Estuvo en la banda, falleció el 30 de marzo debido al cáncer. Sí, al cáncer. No se sabía que tenía cáncer. Lo que he podido leer es que le entró al hospital y de ahí, pues, ya cuando se dieron que tenía cáncer era tarde ya y se fue rápido. Sabemos que el Chepa siempre estuvo ahí al lado de Oscar en ese tremendo proyecto que es Lujuria, y que Lujuria nos ha dejado muchos himnos, y ha sido una banda icónica y que siempre ha tenido el portaestandarte del metal ibérico, hispano, español, latino, en castellano, como usted quiera llamarlo. Es más, mira, yo me saqué aquí una cervecita, que hacía tiempo que no me daba cerveza en el estudio, así que mira, esa va por Chepa. Diantre, mira para allá, si esto escupió todo el monitor. Bueno, Chepa, vas para el Valhalla, vas al lugar donde están todos los demás héroes de nosotros, y que en algún momento iremos nosotros allá a ver los conciertos de ustedes. Así que último aplauso para Chepa. Deja un tatuaje, una cicatriz en el nombre del rock. Bueno, un saludo para todos los que están ahí desde temprano. Un saludo a Mileni, que está por ahí. Mileni estuvo por acá y la carretié. La llevamos a todos los lugares por ahí y fuimos a conciertos, a la escena, a todo. Así que la pasó muy bien. Y espero que vuelva por ahí pronto. Así que un saludo a Mileni. Esperamos coincidir otra vez en otro de esos viajes. También me dicen que en abril tercero cumplió años Pablo Metalosaurio. Así que un saludo a Metalosaurio. Está Andy celebrando el cumpleaños de Metalosaurio. Y ahí Andy me acaba de enviar una foto que está con una estrella de Galicia. Salud por los caídos. Ahí, tremendo, tremendo el Andy. Desde Bariloche está. Ahí también llegó Diego. Ahí está llegando Diego. Aquí a el programa. Así que brutal. También está la gente de Argentina hoy encendida. JC River está por ahí. También está Edwin. Está por ahí también. En el tremendo programa de nosotros está Edwin por ahí. Está también Manolo Torcho, está por ahí Manolo Torcho también. Así que aplauso a Manolo Torcho y a Metallian 1970, que siempre está ahí al pie del cañón. Por ahí estaba también Galdi y Tommy escuchándonos. Brutal, brutal. Bueno, pues quisiera poderle hablar a todo el mundo. Todavía está por ahí Rafael Conway. También está Rafa Conway por ahí, como siempre. Y está Poncho, me imagino. No te voy a decir Poncho está por ahí. Poncho debe aparecer ya mismo por ahí, que viene para todos los programas. Bueno, vamos a ver cómo me va hoy, que hace tiempo no me doy la cerveza dentro del estudio. Se supone, ¿verdad? Como esto es el internet, pues hacemos lo que podemos. Vámonos con algo de la nueva generación. Vámonos con algo de la nueva generación y seguimos aquí. Vamos a tener varios temas de la nueva generación en este tremendo programa. Luego vamos a mencionar todas las emisoras que se encadenan con nosotros a lo largo y ancho de la semana. Y además también promociones que tenemos de conciertos que vienen por allá a Puerto Rico. Así que vámonos con esto. Nueva generación. We'll be right back. que escuchamos es Burning Sands, el último disco de Wings of Steel, Winds of Time. Tremendo tema. Vámonos con algo también de la nueva generación. Nueva generación. Esto no lo hemos puesto nunca. Estamos escuchando a los Diamonds, una banda del Canadá, que no sé por qué muchos no la clasifican como heavy metal, pero olvídate de rock and roll. Out of Nasty, nueva generación. Para. ¿Qué tú dices? Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Bueno, un tema que yo sé que a Jayce y River le gustan mucho. Nueva generación. Atómico se pone a darse la cerveza y cambia todo el programa que tenía. Quiere seguir por ahí para abajo. Miedo me doy yo mismo. Eso fue el disco Ravening Iron, de Ravening Iron, de Eternal Champion, el tema Ravening Iron. Tremenda banda de metal épico de los Estados Unidos. Bueno, por ahí hay un cumpleañero. Ahí vamos a celebrar el cumpleaños. Y ahí está el feliz cumpleaños a nuestro amigo Pablo Metalosaurio, del tremendo programa La Era del Metalosaurio, que se transmite los miércoles por aquí por Metal PR y por la Avanzada Metálica y un montón de otras emisoras más encadenadas, como siempre. Tremendo programa. Hizo un programa que me quedé dormido porque en verdad andaba en otros menesteres con mi familia y lo escuché en parte, pero me digo que me quedé dormido porque este programa empieza a las 9 y se acaba a la 1 de la mañana, tú sabes. Eso sigue por ahí para abajo, que son 3 horas, eso sigue por ahí para abajo de chicas en el metal, de féminas en el metal. Estuvo muy bueno. Y en el rock estuvo muy bueno. Escuché, estuve aprendiendo, porque no conozco algunas, porque conocemos algunas, pero estuve aprendiendo mucho sobre eso. Así que vamos a dedicarle un tema aquí a Pablo, que yo sé que le gusta mucho este intérprete, que además de intérprete tuvo banda y también es uno de los pilares de donde se amarran todos los demás. No voy a decir quién es, tú vas a saber quién es. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. voz, porque Dio fue, siempre y será la voz. El disco de Lasting Line de 1984, un clásico ya, One Night in the City, tremendo temazo. Vámonos con otro clásico. Vámonos con otro clásico. Clásico, clásico, clásico. Screaming for Vengeance, del disco Scream for Vengeance de 1982. Uno de mis discos favoritos de Judas. Vámonos con esto, que es una doble ronda. Seguimos con Judas Priest. Como que a mí no me gusta, ¿verdad? We'll be right back. temazo del Ramit Town, Heavy Metal. Saludan al Litomi que está por ahí. Como dice nuestro amigo Metalosaurio, un disco infravalorado, básicamente, que la gente le pasa por el lado. Vámonos con algo que es un clásico que no mucha gente conoce, pero los que oyen este programa sí lo conocen. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico.幸せは歩いて来ない。だから歩いて行くのだ。だが諸君たちが幸せに向かっている横から我々悪魔が惚れ不幸せだ。惚れ不幸せだとわざわざ投げつけるのだ。ほら、幸せは目の前にぶら下がっているよ。 早く行け、見失わないうちに。 Yeah. que decir que llevo descansándolos de esta gente. Esto es Seikima 2 del disco de 1999, Blacklist. ¡Wow! ¡Brutal! ¡Vámonos con esto! Y recuerda, deja de tomarte las redes sociales tan en serio. La mayoría de opiniones vienen de gente cagando. ¡Hasta la próxima! Del 2014 con el tema del disco de la oscura. Brutal. final, vámonos con esto que usted se ríe. Haré todo lo que pueda para lograr regenerarte, Gatúbela. Cásate conmigo. Todo menos eso. Una esposa, no importa su belleza ni su afecto, me estorbaría mucho en el desempeño de mi trabajo. Puedo ayudarte, Batman. Como criminal que soy, sería de mucho valor. Y me reformaría, te lo juro. ¿Qué me dices de Robin? Brutal, brutal, brutal. Oye, mira, me ha cogido este programa estar dándome cerveza y yo lo que he hecho es perder el rumbo un poco. Así que vamos a recobrar el rumbo, a decir aquí las emisoras que a lo largo y ancho de la semana transmiten este programa en diferido. Comenzamos el lunes a las 4 por Metal Argentum Radio. Lunes a las 8 de la noche por César de Classic. Lunes a las 12 de la medianoche por FM Opción 98.9 MHz. Martes 11 de la mañana en Choice Radio. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz. Martes 7:30 de la noche en Radio Metalator. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo. Miércoles a las 7 estamos en Tico Sound Online. Jueves 2 de la tarde estamos en De Montre Radio. Jueves a las 5 de la tarde en Caballeros del Acero Radio. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio. Viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker. Viernes 7 de la noche en Templaria Radio. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Sábado a las 3 estamos en Radio y Metal Hermosillo. Y tengo que decir unas cosas por aquí que me envían de AC Rock. Así que vamos a decirlo. Esto es Dream Theater, se presenta ya mismo el 12 de abril con su gira de 40 aniversario para Sonia 2026 en el Coliseo de Puerto Rico. Boletos a la venta ya en Tiquetera o haciendo clic en sus comerciales en la aplicación. Dream Theater en el Choli te invita a AC Rock, tu mundo de rock online. Esa es la semana que viene. Vamos a ver si Puerto Rico, vamos a ver si Lechón Atómico va para allá. Vamos a ver. Es posible. El 20 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico temblará con una noche de metal con Lamb of God, que presenta su gira 2026, donde tú los querías ver junto a In Flames, con la participación especial de Fit for an Autopsy. Lamb of God, boletos a la venta en Tiquetera o haciendo clic en sus comerciales en la aplicación. Lamb of God, Fit for an Autopsy, In Flames en el Choliseo de Puerto Rico. Bueno, vámonos ahora con una... Saben que aquí hay una sección donde ponemos y somos parte de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, y nos mandaron una serie de bandas y de escuché aquí una que me gustó mucho, y vámonos con este temazo de Snagora. Se llama No Queda Nada el tema, banda de España, así que vámonos con esto. We'll be right back.

música del mundo, suave urbana, fusión salsa. ¿Ah? ¿Metallica? ¿Ingerí drogas? ¿Qué hay, Metallica? ¿Quieren transporte? No nos gusta viajar con extraño. ¡Caramba! ¡Oye, perdedor! ¡Conseguimos transporte con un verdadero fan! Yo solía dormir con la abuelita de Lars. No vuelvas a escuchar nuestra música. Bueno, y volvimos aquí a los estudios. En este programa que se ha ido un poco del libreto totalmente. Y vamos con un tema que yo sé que le va a gustar a Juan Sanón, que están por ahí, de una banda de aquí de Puerto Rico. Tuvimos la dicha de ver el release party de su disco. Estoy hablando de Ender. Y del disco segundo de Ender vamos a escuchar Veil in the Sun. Una banda distinta, yo siempre he dicho. Una banda distinta. Vámonos con Ender. Esto es Veil in the Sun, aquí en la nueva lechonera del rock de Puerto Rico, ¿eh? para el mundo, Ender. Su disco que salió en el 2026, In Silent Throne. Ese fue el tema Veil the Sun. Vámonos con esto. No reason left for living, living all alone. And dying unforgiven with unforgiven bones. The tears and the dread years, they were all throughout your life. The road was soon your mistress and the stage became your wife. Oh, marching off to war, everyone can see their parents. Soldier On, del disco The Sick, The Dying and the Dead. Vámonos con esto. A algunos no les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas. Metal industrial. Metal escandinavo. Metal vegetariano progresivo. Black metal. Super black metal. Y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Puerto Rico para el mundo. Ahí tuvimos a Fulminator, banda de aquí de Puerto Rico, del patio, quien sacó en el 2025 el disco Destruir a Tokio, Destroy Tokio, una locura total. Y la gente que no compró el CD y que solamente lo escucha en digital se pierden que cuando tú abres el disco en físico, adentro tiene una tirilla cómica relacionado al tema, a la temática del disco completo, porque es un disco temático. Destroy Tokio, tremendo. Los Fulminator, de verdad que la han puesto muy por encima de la barra. Bestial. Bueno, me están pidiendo temas, pero ya llegamos al final del programa. Recuerden que luego de este programa viene Pandoras, el programa de Pandora Rock, aquí, y ya ella sacó por ahí su promoción. Hoy tiene un programa que se llama Fuego Interno, Renacer entre Sombras. Así que luego de la lechonera del rock, nosotros nos encadenamos con Pandora Rock Radio aquí en Metal PR y sigue la música con Maya Pandora en su programa este domingo. Bueno, la semana pasada estuvimos con un especial de Ross DeVos y se nos quedaron temas, y hubo un tema que me hubiera encantado tocar y lo vamos a tocar hoy. Esto es Revelation de Into the Glory Ride y nos vemos la semana que viene en otra nueva lechonera del rock. Manowar. Above the wreckage of your mortal world I stand. Judgment's past, delivered by his hand. Now clear the smoke, there the ashes stand. A fitting tribute to mortality and man. What was written, foretold in dreams, in visions, apocalypse now seen. And all self-righteous fools who lived and blasphemed, drink the wine of his anger, die with the